Kenny, we're not in Kansas anymore. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. On a rock. Bienvenidas a una edición más, bienvenidos, bienvenidas al Iguana Rock, una edición más del que esperamos vuestro radio show favorito para vuestros oídos, para vuestras orejas rockeras. Estamos aquí a través de Onda Vallecana y para todo el mundo en una nueva edición más de lo que es el Iguana Rock. Así que sed bienvenidos, acomodaros. Y por supuesto, puerta grande para exigentes oídos del rock and roll, blues, metal. Oídos bien abiertos para un montón de novedades, de guapa música. Y si lo conseguimos, pues nos daremos por satisfecho. En producción, dirección y el que presenta y os habla, el Coyote. Y bueno, pues muy contentos de volver a hacer otro piloto, otro programa, aunque sea enlatado. Pronto, pronto volveremos al directo con los medios que tenemos en una nueva plataforma como es la de Onda Vallecana, con un montón de buenos amigos y programas con los que compartimos parrilla y a los que, por supuesto, mandamos saluditos. Muchas, muchas cosas para el programa de hoy. Muchos estrenos, muchas cosas interesantes. Y bueno, si pegáis bien el oído, seguro que os empaparéis de cosas muy, muy interesantes. Así lo esperamos. Nos gustaría que no nos abandonarais por las próximas dos horas y también comentaros que todos los domingos estaremos a partir de las 20 horas en nuestro nuevo horario, en esta nueva etapa, una nueva etapa en un nuevo barco, como decimos, OVK, con un montón de amigos, con un montón de programas, algunos ya conocidos y otros por conocer. Esperemos que esto os mole mucho. transmita y conecte, que es lo que hace falta. Y si encima entretiene e informa, pues no te digo nada, lo habéis conseguido. Bueno, tal y como está el mundo últimamente y por el tiempo que llevamos nosotros a nivel radio en lo personal, mucho tiempo parados por circunstancias de pandemia, por circunstancias también personales de fallecimientos, seguimos creyendo que más que nunca este puto mundo necesita una revolución. Y esa revolución seguramente tiene que venir de alguna manera protagonizada por la música. No creemos en la sangre, no creemos en las armas, sino que creemos en las palabras. Pero sobre todo, y antes que las palabras, dicen que la música amansa las fieras, así que vamos a empezar esta nueva etapa y este programa con una fantástica voz del rock and roll como la que es la de el señor Tommy Hart, el que fuera cantante de los Soul Doctor. Pues aquí con los mismos Soul Doctor, Tommy Hart and Soul Doctor hacen una versión extendida de un maravilloso tema con el que hoy comenzamos. Se llama Revolution. Y a lo mejor, quién sabe, si esta revolución de vuestros oídos con la que hoy comenzamos se convierte en la revolución de lo que necesita este puto y a veces asqueroso mundo. ¿Lo crees así? Nosotros firmemente, así que vamos a por ello. Y por supuesto, esperamos que os mole. Comenzando Iguana Rock, Tommy Hart and Soul Doctor Revolution. We'll be right back. confused up wondering why, but nothing really satisfies. You'll have to start to tell what's wrong from right. It's then that you'll begin to know the quality of letting go, to stand on your own feet against the world tonight. Bueno, pues ahí estaba, ¿no? Ese temazo para empezar nueva etapa iguana rockera, como es el Revolution en esta extendida versión del cantante de los Soul Doctors, como es Tommy Hara, para mí una de las voces del rock. Lo que llena esta voz, los coros, los arreglos de cuerdas, impresionante tema para poner el listón muy alto desde el mismísimo comienzo aquí, en vuestro radio show favorito, esperamos. Y bueno, pues nos apetece seguir poniendo cosas agradables a vuestros oídos, que comuniquen, y ya sabéis que somos unos amantes empedernidos de lo que son las versiones, las covers que llaman los yankees. Tenemos por ahí varios volúmenes y amenazamos con seguir haciendo muchos más. Así que, ¿por qué no ir con un grupo español cuya bandera es la que a continuación os comentamos? Se llaman Los Deltonos. Y bueno, pues su bandera es la de que el rock americano es posible en castellano, liderados por el gran Hendrik Rover. Llevan haciéndolo mucho, mucho tiempo. Muy bien, el último álbum es el Craft, no os lo vamos a pinchar hoy, pero si podemos sí os diremos en qué próximos escenarios vais a poder verlos. Y bueno, pues no queda mucho, esto se está activando y de ahí la función primordial del programa de teneros al tanto de próximos eventos de grandes bandas de aquí y de allá. Esperemos que esto se active y vuelva a ser lo que era, aunque a veces la realidad nos da bofetadas y nos hace ver que va a ser un poquito complicado que todo vuelva a ser como antes. Se han quitado mascarillas, hay un montón de gente querida que ya no está al lado nuestro, que no está con nosotros, y difícilmente esto puede volver a ser lo que era. En cualquier caso, tenemos que levantarnos y tirar para adelante. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer, así que ese es el mensaje, ¿vale? Y bueno, pues como nos gustan las versiones y los del tono se han atrevido con una del señor Buddy Miles, ¿por qué no ir con ella? Y ahora mismito la compartimos con vosotros. Se llama Them Changes, archiconocida, y cuando los del tono se la llevan a su terreno y la castellanizan, ese rock americano queda castellanizado a un nivel de 10. Lo hacen así de bien desde hace mucho tiempo los del tono, chicos, de los que tenemos, por supuesto, en Iguana Rock especial colgado ahí en la red de las redes, y ya sabéis, nuestra página web, las tres W's, iguanarock.net. Así que vamos con este Them Changes, versión de Buddy Miles, y que suena así de bien. Quizás es el momento de hacer cambios. Them Changes es el tema que se han llevado a su terreno los chicos de Los del Tonos, y de qué manera, ¿verdad? Funciona bien. El rock de aquí a veces es insuperable y lo menospreciamos. No lo valoramos como debiéramos. Parece ser que lo que venga de fuera, simplemente porque venga de fuera, tiene que ser mejor y punto, y no es así. Es de las cosas que siempre, siempre insistimos y seguiremos insistiendo aquí. Aquí se hace muy buena música, valórala como tal, disfrútala y compártela. Y aquí tenemos un grupazo de los que tenemos especial, por algo será, Los del Tonos, y que pronto, pronto vendrán por aquí. Luego iremos con esas fechas que teníamos, pero vamos a irnos con algún que otro experimento. Experimento Milgram, una banda de por aquí, muy cerquita, y que se atreven a colgar sus temas ahí en el YouTube, como tantas bandas que comienzan y que se lo quieren currar con todos los comienzos que son difíciles, no, imposibles a veces. Les deseamos la mayor de las suertes a esta banda de músicos españoles, algunos incluso muy anónimos. Así que vamos con este temita que se llama Queriendo a Nadie. El oficial lyric video de Experimento Milgram lo tenéis en el YouTube y suena así de bien. A ver qué os parece, chicos. We'll be right back. elixir y agoniza el corazón. Siempre hay algo que olvidar. Bueno, pues continuáis por aquí en el Iguana Rock. Esperemos que os esté gustando mucho esta historia que hacemos con mucho cariño ya desde hace muchos años, unas cuantas temporadas. Y por supuesto que para esta queremos que siga siendo igual de mágico, igual de bonito, que transmita, que conecte de principio a fin, sin que se quede nada fuera, sin que nada se vaya a tomar por... Estamos en días halloweeneros y bueno, pues nos apetece recordar a un chiquito que precisamente hace un año, en una noche de Halloween, le llaman el príncipe de las tinieblas y se nos ocurrió hacerle un especial que cuando quisimos darnos cuenta se nos había ido de las 5 horas. ¿A alguno le suena el nombre de Ozzy Osbourne? Muchos temas, muchas anécdotas, muy bien acompañado por la amiga Carmen de Acacusto, también el cachorro y Dávil, fantástico frontman de bandas como Bella Bestia, como Token, como fantásticos tributos a Ozzy Osbourne, que era el homenajeado. Pues tuvimos la suerte de contar con ellos y hoy nos apetece recordar al gran Ozzy Osbourne con Mr. Lemmy Kilmister Hellraiser en la versión edición 30 aniversario. Suena ahora aquí en el Iguana Rock Ozzy Osbourne y os animamos a escuchar ese especial de más de 5 horas. Mm-hmm. Bueno, ahí estaba el desaparecido Lemmy Kilmister de los Motorhead, acompañando al príncipe de las tinieblas, nuestro querido Ozzy Osbourne, el homenajeado en aquella noche de aquel año. Quizás lo mejor que nos pasara en el 2020 fue hacer con Carmen ese especial de Ozzy Osbourne, con todo lo que ha acontecido y teniendo en cuenta que mucha gente y un montón de negocios, un montón de vida ahí fuera, no ha podido levantar cabeza y no han vuelto a ser lo que eran. Fantástico tema, Hellraiser, se lo queremos dedicar, por supuesto, a esa gente que ya no están por aquí con nosotros en el reino de los vivos. Nos había quedado por ahí pendiente el daros esa fechita de bandas que van a tocar por aquí próximamente. Habíamos pinchado los Deltonos con el gran Hendrik Robert, que entre varias de las fechas que tienen por España, aquí en la capital estarán tocando la Sala Caracol de Madrid el 20 de noviembre del 2021 a partir de las 21 horas, y por supuesto están presentando ese, el que decíamos que era su nuevo disco, el Kraft Rock. Si podemos, por supuesto, allí nos daremos cita. Y bueno, alegrarnos y mucho de que la Sala Caracol siga emitiendo conciertos en directo y que las cosas vuelvan a ser como era. Hemos vivido noches mágicas de rock and roll, de un montón de estilos ahí en esa fantástica sala que siempre ha dado a conocer nuestros grupos favoritos. Y esperemos que así siga siendo durante mucho tiempo. Ya sabéis, Sala Caracol, 20 de noviembre, los Deltonos estarán por ahí presentando su nuevo disco, Kraft Rock. Bueno, y nos apetece ir con algo de por aquí cerca. Nos vamos a ir con unos chicos que se llaman Crash Bones. Mandar saludito, por supuesto, al que es batería de la banda, que es el amigo José U Drums. Y bueno, pues son conocidos y actualidad ahora mismo por tener un álbum que se llama Tendencia Homicida, que os recomendamos. Aquí vamos a dar cancha a uno de sus temas, y es el Hombre de la Máscara de Hierro, el tema que a continuación suena, con poderosa base rítmica de estos chicos que lo hacen muy bien desde aquí, desde tierras de Españistán. No os fijéis solamente en las bandas de fuera, aquí se hace muy buena música y, como insistimos aquí muchas veces, vamos a poneros otro ejemplo de ello. Así que saluditos a la banda, desearle mucha suerte con este proyecto Crash Bones, y además esperamos pronto tenerles a nivel entrevista por aquí, así que espero que sea en breve. Mientras tanto, sonando por aquí, Crash Bones, y como decíamos, este tema que se llama El Hombre de la Máscara de Hierro. Don't Yo le mando un saludo a todos los seguidores tuyos y de Storm, y que por favor tengan paciencia, que nosotros estamos deseando ir a verlos a ellos. Que no es que ellos lo vean a nosotros, nosotros estamos deseando ir a todas las capitales y a todas las capitales de provincias para que nos vuelvan a ver, y por supuesto estamos deseando. A ti y a Guanarro y a todos los radiovidentes que nos siguen, y que, hombre, que me encanta de que haya una emisora como la vuestra que defienda este tipo de música. Da un abrazo muy fuerte y un saludo a todos vosotros. Muchas gracias. Pues ahí estaba el saludito de los grandes Storm desde tierras andaluzas, una enorme banda que todavía sigue funcionando y a los cuales tenemos ganas de ver en directo. Enormes musicazos los hermanos Ruiz, y que además tuvimos oportunidad de entrevistarles en este programa hace tiempo. Gente enorme a nivel musical y que han rodado, girado y tocado con grandes bandas. Muchos ni os imagináis de con quién han tocado estos chicos conocidos como los Purple Españoles. The Storm. Tuvimos además de verles por aquí hace ya unos cuantos añitos, y ganas de volver a verles. En breve iremos con bandas que van a tocar por aquí próximamente en este mes de noviembre que ahora comienza, como van a ser Leice y The Killer Barbies. Pero antes queremos hablaros de una banda que se llama Redención. En breve les tendremos en entrevista, y son actualidad porque tienen un EP para este actual 2021 que pronto agoniza, o que ya está agonizando. No sé si escucháis las campanas de Navidad ahí a lo lejos. Ya hemos recorrido bastante de este 2021 y yo ya empiezo a escuchar por ahí en la lontananza los números de la lotería, las campanas de Navidad y algún que otro turrón que ya están empezando a vender en las tiendas. ¿Os habéis pispado o no? Bueno, pues vamos a ir con una gente que se llama Redención y que tienen un EP, como decimos, que se llama Derrota y Destino. Actualidad para este 2021. En breve les tendremos en entrevista, pero antes queremos disfrutar de este tema que se llama Tuero Interior. Ya sabéis que en su momento hemos hecho un especial de especial héroes. La verdad es que las situaciones que hemos vivido el año, el más de largo año, con la puta pandemia que nos ha hecho pasar y todas sus consecuencias, y a quien se ha llevado por delante, ha habido gente que se ha proclamado héroes y ha habido gente a los que hemos proclamado como héroes. En cualquier caso, hicimos un especial en el que muchas canciones se quedaron fuera, no cupieron todas las que pinchamos y tenemos material para hacer próximamente otro segundo volumen de Especial Héroes. Todo se andará. Tenemos muchos planes para la nueva etapa de Iguana Rock. Yo, en la parte que me toca, por supuesto, me gustaría también hacer un especial a mi madre, a la cual perdí este pasado verano del presente 2021. Queremos hacer muchos especiales, tenemos ganas de hacer especiales de Eric Clapton, de Mecano, aunque algunos se lleven las manos a la cabeza, de Bob Marley. Tenemos ganas de hacer especiales de Crocus, muchas cosas. Y seguramente de lo primero que hagamos sea uno de la MSG Michael Schenker Group. En fin, muchos planes, muchas ganas de retomar la rutina de la radio, de estar por aquí como todos los domingos a partir de las 20 horas. Pero ahora es tiempo de escuchar a tu héroe interior, el que todos llevamos dentro y que aquí nos lo interpretan esta gente que pinchamos a continuación y que se llaman Redención. Yeah. Bueno, hace poquito os decíamos que íbamos a hablaros de varias bandas que van a tocar en noviembre. Bueno, pues esto se va animando. Hay un montón de salas que empiezan a programar con suficiente antelación directos, de lo cual, pues por supuesto, queremos empaparnos, queremos informaros y nos congratulamos, por supuesto, después de haber partido del silencio absoluto, del cero absoluto, de un montón de gente que se ha ido al paro, a la mierda, y que es una industria y una cultura la que tenemos que volver a recuperar, la de los conciertos, la de con distanciamientos, mascarillas o como coño sea, volvamos a compartir un poquito la vida musical y la cultura desde bien pequeñitos, como es lo que era, y a pesar de los putos virus. Así que comentaros que el 19 de noviembre en la sala Moby Dick estarán The Killer Barbies, y un poquito después, el 27 de noviembre, estarán los grandes Leice, que a continuación suenan junto con otra fantástica banda como son Mr. Goliath en la sala Nazca. Será el sábado 27 de noviembre. Hay también entradas para los peques, por supuesto, además acompañados por padre, madre o tutor legal, el llevar a un pequeñín que se empape de la buena cultura en el concierto de Leice y Mr. Goliath solo cuesta 5 euros para los menores de 16 años. En la sala Nazca, para los que no lo sepan, está en la calle Orense número 24, y como decimos, Leice estarán el sábado 27 de noviembre. Yo no me los perdería, forastero, además, casualmente, una fantástica banda de este país a la cual hemos tenido oportunidad de entrevistar en su momento. Nos vamos a ir a uno de los discos que yo más adoro de ellos, se llama El Solo para Ti, y aquí había un temazo con una enorme letra de estos grandísimos músicos de aquí, queremos reseñar y subrayar bien lo de aquí, como son Leice. El tema se llama El Otro Lado del Espejo. This is Dee Snider from Twisted Sister. And you're listening to Iguana Rock! Cayó de rodillas al suelo y no supo qué decir, empujado por el miedo a no saber cómo seguir. Esta noche vuelven a caer las dudas, mirar cómo pasan los días sin saber cómo avanzar, sacar fuerzas de donde no había, todo por ver un poco de luz. Cada noche me vigila algo que no sé cómo decir, que va metiendo miedo a la vida con unas voces que solo escuchas tú. Va hundiendo más, necesito una salida. Cambiamos de tercio y vamos a ir con un poquito de punk rock de manos de una fantástica front woman como es nuestra galleguiña Silvia Superstar. Los más avezados de estos temas de la música seguramente sabrán que nos estamos dirigiendo a una banda mítica que además ha hecho bandas sonoras en alguna que otra película aquí en nuestra querida Españistán. Los grandes de Killer Barbies y su front woman Silvia Superstar van a estar tocando próximamente en directo, como os decíamos, en la sala Moby Dick. Será el 19 de noviembre. Yo ya tengo mi entradita, forastero, no me los perdería. Y es que poder ver a la gran Silvia Superstar y a los Killer Barbies en directo no es una cosa que suceda muy a menudo. Nosotros hemos estado en alguno de sus conciertos hace ya mucho tiempo, Alcalá de Henares, creo recordar. Y bueno, es tiempo de volver a encontrarse con los grandes Killer Barbies y bueno, pues de su álbum Dress to Kiss, Vestido para Besar, nos vamos a poner este I Wanna Live in Tromaville. Queremos vivir en Tromaville. Fantástica banda, fantásticas letras. Y bueno, siempre apreciando y mucho la música que Silvia y sus chicos llevan haciendo desde hace décadas. Que estén de actualidad y que sigan haciendo conciertos es todo un logro, es toda una alegría. Y por eso nosotros nos congratulamos y mucho por ello. Así que vamos allá con Silvia y sus chicos de Killer Barbies. Y nos vamos a donde queremos vivir. ¿Y dónde es? En Tromaville. esta cuña no es para dormir bebés, sino para despertar a muchos adultos. Iguana Rock. Iguana Rock. Iguana Rock. You wanna rock. You wanna rock. You wanna rock. Si has continuado hasta aquí, gracias por la escucha. Creo que tus exigentes oídos se merecen escuchar lo último de los grandes Deep Purple. Ya no está el Man in Black, el Richie Blackmore. Lo han sustituido por un tal, no sé si te gustará, Steve Morse. A nosotros nos encanta y parece ser que están mejor avenidos que nunca. No hay peleas internas entre Ian Gillan y nadie. Y encima nos siguen brindando álbums y música. Vamos a ir con lo nuevo de los grandes Deep Purple, una banda mítica, legendaria, que hace mucho, mucho tiempo hicieron un tema, un himno, como era el Smoke on the Water. Daría para mucho, para muchos programas, para muchos especiales, pero hoy simplemente vamos a ir con la actualidad. 7 and 7 is, 7 y 7 es, no sabemos si 14... Pero lo cierto es que es el nombre del álbum y el tema que hoy nos brindan los grandes Deep Purple. ¿Quieres disfrutarlo con nosotros? Gracias por estar ahí y por prestarnos tus oídos. Te encuentres donde te encuentres. Trabajando, descansando, de puenting, haciendo rafting o tirándote desde un avión en paracaídas. Gracias por estar ahí, por escucharnos y sobre todo si te mola este programa Iguana Rock, gracias por compartir y difundir. Mandar un saludito a CD Music Radio, a la amiga Loki y también a otras plataformas a través de las cuales sonamos desde OVK, Onda Vallecana. Bueno, y entre esas otras plataformas está Mi Rollo es el Rock, W Radio, Asalto Mata Radio Rock, y por supuesto también no nos olvidamos de Radio Varada, Onda Guantuki, etcétera. En fin, enorme el trabajo que hacen un montón de plataformas difundiendo nuestra música por todo el mundo. Y como decíamos, entre las últimas adquisiciones, Onda Vallecana y CD Music Radio, que también lidera y regenta nuestra amiga Loki. Así que un saludito para todos ellos, para todas ellas. No nos dilatamos más y vamos con lo anunciado. Los grandes Purple son ahora realidad, sonando con 7 and 7 is, o lo que es lo mismo, 7 y 7 es. Mind is a knife. Ahí estaban los grandes Deep Purple en un tema breve, pero que nos sirve como adelanto de lo que va a ser su nuevo álbum. Siguen haciendo música, siguen creativos y siguen sobreviviendo a todo lo que está aconteciendo, que con lo que llevamos de virus no es poco. Así que la música se abra camino y que sea a través de los grandes y legendarios Deep Purple, aparte de ser noticia, es toda una alegría en nuestras carnes y en nuestros oídos. Enseguida iremos con una banda como son los grandes La Polla Records, que van a estar presentes antes de que agonice este 2021 en un fantástico festival que tendrá lugar en un enorme sitio para conciertos como es el Within Center de Madrid en el mes de diciembre, casi a finales. Yo no me los perdería, forastero, y enseguida iremos con esa banda La Polla Records y las bandas que van a estar acompañándoles. Pero antes, si no los conocíais, deberíais de conocerlos. Anunnaki. Vamos a ir con lo que es novedad, actualidad. De su álbum Aterrizaje va a sonar precisamente el tema que da nombre al álbum Aterrizaje. Y si no los conocías, deberías de ponerte las pilas. Para eso estamos nosotros aquí, por si no las tienes puestas para ponértelas. Así que vamos con los grandes Anunnaki, sonando aquí en Iguana Rock. ya sabéis que el Coyote, el que os habla, entre sus buenas o malas costumbres, según se mire, tiene la de apoyar a la hostelería castellano-manchega y hacerlo extensible a toda la de Españistán. Algunos lo llaman cerrar bares y otros los llaman pues aficiones de costumbres parecidas. En cualquier caso, venimos diciéndolo desde hace mucho tiempo y más con lo que acontecía. Muchos bares han cerrado, muchos antros, muchos garitos, muchas salas de música, muchos sitios donde hemos visto conciertos míticos, genuinos. Y bueno, pues si esto vuelve a renacer de la manera que sea, puede que no vuelva a ser lo que era, pero hay que apoyar a esa gente que lo está pasando muy chungo. Alguno, el privilegiado, a lo mejor ha tenido 2 metritos cuadrados de terraza y ha podido salir adelante reinventándose y vendiendo acelgas rehogadas pues para llevar. No lo sé, es una forma de decir que a veces es un milagro el haber seguido vivo y sobre todo sobreviviendo con tu negocio, con lo que ha acontecido y con lo que ha caído. Así que desde aquí nuestro consejo es que apoyéis a la hostelería, que vayáis a vuestro bar, que os atiborréis a cervezas, a copitas. Ya sabemos que las resacas son muy chungas. Y entre las costumbres que tiene el Coyote es la de apoyar a sus garitos, a sus antros. Y de vez en cuando el quedar con gente, con amigos. Puedo irme con mi móvil y tengo un mogollón de amigos y amigas en redes sociales, pero salir con tu móvil y hablar con tu móvil no mola. Así que de vez en cuando pues el tío Coyote, pues si surge, si puede y las circunstancias lo permiten, le mola quedar con alguno de sus amigos o amigas de las redes sociales. Y el otro día tuve a bien de quedar con mi amigo Quique Guerra, lo que es lo mismo, Quique Warg, como muchos le conocen en el Facebook. Y la verdad es que estuvimos en 2 garitos de aquí, de Madrid, que merecen muy, mucho la pena. Seguro que si nos escucháis habitualmente, los conoceréis porque los hemos nombrado muy, muy habitualmente. Merecen muy, mucho la pena y desde aquí les mandamos, por supuesto, un abrazo. Tanto al Caos como al Cat House. Así que saludados quedan. Hay muchos más. Todo se andará. No, las edades y los tiempos no dan para mucho más. Así que pronto os visitaremos y os animamos a que vosotros hagáis lo mucho. Y bueno, pues en una de esas quedadas con el amigo Quique me dio a conocer una fantástica banda, porque de vez en cuando, entre cerveza y cerveza, pues también nos mola hablar de música y un montón de cosas arreglando el mundo. Y bueno, pues vamos a ir a continuación con una fantástica banda, como son estos suecos que se llaman Nestor, una banda que se fundó en el año 89, en aquellos maravillosos años 80, de los que siempre nos gusta presumir y coger el DeLorean, pues precisamente para eso, para volver con ellos, para volver a esos maravillosos 80. Y pues la suerte es esa, que hay sitios en los que pues te enteras de un montón de historias. Y de los Nestor, ¿qué deciros? Pues que se formaron en ese año 89 por 5 amigos de la infancia en la localidad de Falköping. Son suecos. Los sueños de ser estrellas de rock en su momento se esfumaron eventualmente, pero aquella amistad persistió, al igual que su interés por la música. Y ahora felizmente y finalmente están de regreso. Han traído el sonido de antes, el de los maravillosos 80. Así que si te gusta el AOR, si te gusta el rock melódico, lo vas a flipar con esta gente, cuyo álbum, con raíces en los 80, como decimos, se llama Kids in a Ghost Town. Chicos en un pueblo fantasma. Es un elenco sólido de clásicos del AOR, para los que les gusten las etiquetas, con 10 pistas fantásticas. Ha habido grandes colaboraciones. Y ojo que también hay tiempo para las baladitas y arrimar cebolleta. El álbum contiene una balada épica en un dúo con nada más y nada menos que un sex symbol de los años 80. ¿Os acordáis de Samantha Fox? Pues con esta banda, con los Nestor, ha estado. El álbum está producido por el cantante Tobias Gustafsson, mezclado por Sebastian Forsland y masterizado por Thomas Bleck Johansson en el Panic Room, en la habitación del miedo. No queremos extendernos, nos gusta que la música hable por sí misma. Y bueno, ya hay varios vídeos, varios singles, varios adelantos, y yo no tengo por menos que agradecer al amigo Quique, al amigo Quique War, que tuviera bien de darme a conocer esta banda que tanto se estaba difundiendo por las redes, por el Facebook. Creo que la ocasión lo merece. Volver a los 80 siempre es maravilloso, y sobre todo de gente que lo han mamado y cuyas raíces traen a relucir en el 2021. Así que para ti va dedicado este tema. Se llama 1989. Quique, va para ti. Los grandes Nestor sonando aquí en el Iguana Rock. Ladies and gentlemen, Iguana Rock. Continuáis por aquí en Iguana Rock, así que gracias de nuevo por prestarnos vuestros oídos. Esperemos que os esté gustando esta historia que hacemos con mucho cariño desde hace ya muchos años, unas cuantas temporadas, y eso es lo que queremos, otra temporada más con vosotros, aunque sea un poquito tarde, que normalmente estas cosas se suelen empezar recién termina el verano, allá por el mes de septiembre. Bueno, pues aquí estamos nosotros, según agoniza octubre, pues comenzando en noviembre una nueva etapa, y esperemos duradera, muy larga y muy fructífera con todas vosotras y con todos vosotros. Coyote, el que os habla, os desea un feliz final del 2021, año que ha sido muy chungo y que no sé si habéis notado que cada año que pasa va haciendo mejor al anterior, porque la mierda y las malas noticias cada día nos invaden más, nos rodean por todos los lados. En cualquier caso, vamos a ir con grandes músicos, vamos a ir con buenos álbums, y ahora es el tiempo de un fantástico músico de aquí, como es Javier Barrado, al cual en breve entrevistaremos. Javier Barrado es noticia porque tiene un nuevo trabajo, se llama Entre Líneas. Ha sido producido por uno de los grandes músicos de este país, como es el fantástico músico Luis Cruz, que muchos conoceréis por ser integrante de una de las bandas que más nos tocan y de nuestras más queridas bandas, como son los Grandes Topo, a los cuales el otro día nos armamos de valor y con moto nos fuimos a verlos a Belmonte del Tajo. Fantástico show que hicieron. Maravilloso, ya desenmascarados, la gran mayoría de público asistente por ahí, en lo que era un festival de varias bandas, y que esperamos que es lo que vuelva a acontecer, festivales en los que vuelva a reinar la sociabilidad, la cultura, la proximidad, el boca a boca, y que la música se difunda, por supuesto, en sitios así y a poder ser desde bien pequeñitos. Fue un placer ver a los Topo, y bueno, como decíamos, Luis Cruz produce el Entre Líneas de Javier Barrado, al cual próximamente, en breve, vamos a entrevistar, y mientras tanto escucháis este Mientras Esperas. Mientras esperáis, aquí está este Mientras Esperas de Javier Barrado. Camino, hazlo despacio, no mires hacia atrás. Deja un indicio, déjame un rastro, que yo te iré a buscar. Porque si no es hoy, será mañana. Yo te encontraré allá donde vayas. Mi amor, llegó el momento de ser y orar y despedirnos. La luz que ves allí a lo lejos te alumbrará mientras esperas, mientras llego, mientras esperas. Yeah. camino, pasito a paso, debes continuar. Deja un vestigio, píntame algo, déjame una señal, porque si no es hoy, será mañana. Yo te encontraré allá donde vayas. Mi amor, llegó el momento de separarnos, llorar y despedirnos. La luz que ves allí a lo lejos te alumbrará mientras esperas, mientras llego, mientras esperas, mientras llego. La mejor forma de empezar la semana. Nikita Merzlikov from power metal band Hammerforce from Russia, and you are listening to Iguana Rock Podcast. Bueno, pues ahí estaba el saludo de Nikita de los rusos Hammerforce, que agradecemos y mucho. Por supuesto, se nos escucha en muchos sitios, en algunos en directo, en otros en diferido, pero lo cierto es que al final muchas bandas responden al cariño que les tenemos y a la promoción que les damos. Y bueno, los Hammerforce lo hicieron en su momento con ese saludito dedicado a este programa, que se basa en eso, en dar promoción a bandas, en contar lo que sucede en eventos actualmente musicales y esperemos que próximamente moteros. Siempre hemos concebido rock y motos de la mano y esperemos que las concentraciones moteras también vuelvan a ser lo que eran y den la vida que daban, y que nos empapemos de todo ello como siempre hemos hecho. Y bueno, también va de podcast y ahí nos mandaban un saludito los Hammerforce, así que gracias de antemano. Bandas que merecen muy mucho la pena y que contactan con nosotros y nos hacen llegar su material. Ya sabéis, si queréis hacerlo, tenéis un mail de contacto como es el asutiempo@iguanarock.net. Estamos en Facebook, o podéis buscarnos por Radio Show Iguana Rock. También estamos por LinkedIn. Y no tenemos Instagram ni tenemos pensado el tenerlo o instalarlo. También tenemos un Twitter maravilloso, creemos en esa fantástica red, @iguanarocknet. Y bueno, pues para todo lo demás, remitiros a nuestra web, ya sabéis, las www.iguanarock.net, donde vamos colgando especiales y podcasts, según las circunstancias y el tiempo nos lo permite. Os hablábamos de un acto que iba a tener lugar el martes 2 de noviembre, y es la presentación de un libro del compañero Jesús Ordovás. Se llama el libro Jimi Hendrix es salvaje, y bueno, pues si queréis daros cita con el aforo y reserva reglamentarios previos, tendrá lugar a partir de las 7 de la tarde en el Teatro del Barrio, en la calle Zurita 20, de aquí, del madrileño barrio de Lavapiés. Así que todo lo que sea hablar por y para del gran Jimi Hendrix, un hombre que a nivel musical creo que nos supuso a todos una revolución, creo que nos vendrá bien a todos, sea pasado por agua o no. Y es que por aquí, por Madrid, está cayendo la del pulpo. No sé por tu pueblo o por tu lugar de residencia o trabajo, pero que llueva y que el campo se empape siempre viene bien a todos. A todos, si especialmente valoras que salga el agua del grifo o si te mola ir a coger setas. No te me pongas luego tontorrón, que las hay de todos los tipos y colores, ¿vale? Así que el libro de Jesús Ordovás, Jimi Hendrix el Salvaje, se presenta en Lavapiés el 2 de noviembre, el Teatro del Barrio, a partir de las 7 de la tarde, si quieres darte cita. Es un placer enorme, cambiando de tercio, el saber que Tony León y sus chicos, o lo que es lo mismo, Rosa Negra, están de actualidad, porque ya os habíamos estrenado algún temita y siguen llegando cortes nuevos, así que vamos a poneros este tema que se llama Los Caballeros de la Corte del Rock. Si no me equivoco, los chicos de New Label, a los que mandamos saluditos, son los que están haciendo la promoción y, por supuesto, estamos deseando de saber pronto y mucho más de Tony León y sus chicos. Así que sonando aquí Rosa Negra y, como decíamos, Los Caballeros de la Corte del Rock. soy Miguel Oñate. Un fuerte abrazo a todos los oyentes de Iguana Rock, que es lo que estáis escuchando en este momento. Salud. Bueno, y para los amantes de la música de Oñate, de Don Miguel, el saludito este que nos acaba de mandar, que hemos recordado, me ha recordado que está también en noviembre en directo por aquí, por una sala como es la Hora Rock de Fuenlabrada, que está dando cancha y mucha a lo que es rock y heavy de nuestra Comunidad de Madrid. Así que aunque un pelín lejos del centro de Madrid, en Fuenlabrada tenemos un acogedor sitio rock and rollero en Islas Británicas número 2, como es la rockera sala La Hora Rock. Ahí el señor Oñate tendrá bien de tocar el próximo 13 de noviembre, que cae en sábado. Cortesía también de Universo Rock. Solamente habrá, por lo que ponen aquí, 100 entradas, así que yo no me lo perdería, forastero, al gran Miguel Oñate el sábado 13 de noviembre en la sala Hora Rock y cortesía de Universo Rock. También en noviembre los Grandes Topo estarán en la misma sala en directo el sábado 20 de noviembre. Chino Banzai estará ya para diciembre y en la misma sala, la Hora Rock y cortesía de Universo Rock, será el sábado 11 de diciembre. Así que bueno, se está empezando a mover esto. Yo no me los perdería y esperemos teneros actualizada a la gente próximamente, como tiene que ser. Y ahora sí, nos vamos a ir yendo. Sabéis que somos amantes de las covers, de las versiones, y que de un grupazo como Toto y aquel tema Hold the Line, los grandes Sankaras hayan atrevido a hacer una versión tan guapa como esta y traída al castellano como es el Mantente Firme, lo firmamos y además lo degustamos y lo compartimos con vosotros. Claro que sí, Ankara, Mantente Firme y nos vamos. Come on, Tata! Bueno, ahora sí, esto es lo que ha dado de sí el programa de hoy. Esperemos que os haya molado, transmitido y conectado de principio a fin. Que os haya tocado la patata y que haya merecido la pena. Nosotros lo hemos disfrutado y mucho después de bastante tiempo sin poder hacerlo. Esperemos que pronto se vuelva a convertir en la rutina de todos los domingos a partir de las 20 horas. Hemos terminado con este cover merecedor de ser incluido en próximos volúmenes de Iguana Rock Covers. Ya sabéis que hemos hecho varios de baladas, de covers, de especial héroes, de Front Woman, y porque ellas se lo merecen, por supuesto. Y el disco que estabais escuchando se llama Sombras del Pasado. Los intérpretes, como hemos dicho, eran Ankara, y el tema, el cover de Los Totos, se llama Mantente Firme. Por nuestra parte ha sido un puntazo, un placer el estar por aquí con vosotros y con vosotras. Aunque suene atípico tópico, amenazamos con volver. Espero que os haya molado. Gracias por compartir y difundir. Y si queréis más, ya sabéis dónde encontrarnos: www.iguanarock.net, en Skype Iguana on the Rocks, y ese magnífico mail que es el asutiempo@iguanarock.net. Iros por la sombra y que siga lloviendo, que eso es bueno para el campo y para muchas cosas más, por supuesto.